Hola, buenas tardes. Son las 8:15 por ahí, ya. Ah, 17. Y hoy es día... Joder, siempre igual, ¿eh? 20... Mierda. 20 mierda. 20, 20. Mierda. ¿Qué día es hoy? Bueno, buenas noches. 28 de noviembre. Buenas noches, buenas tardes. Ha llegado el frío y aquí estamos en Antes Mis Dientes. Bueno, no, es que has empezado tan alegre y ya te ha cortado la alegría, ¿no? Tenías que decirlo todo y no lo has dicho todo. Bueno, me acaba de decir que hoy es día 28. ¿Qué eso? Me he dado cuenta de en qué día vivo. Para nada. Me he dado cuenta de en qué día vivo. Que estaremos en Antes Mis Dientes que mis parientes, ya sabéis, como cada dos lunes. Cada dos lunes. Al mismo tiempo. Y bueno, si no queréis llamar, 93359-4900 y poco más. Te has olvidado una cosa, ya me parecía que era raro, ¿no? Estamos así como en una caja, encerrados. Me siento como si estuviera en la celda de castigo. No pones la música por debajo. Ah, sí. Y eso, no sé, me acostumbré y ahora siento la falta, ¿eh? Es como estamos más solos. Sí. ¿Eh? Es que completamente diferente. Es que sí. Es mucho más serio, también, da ritmo y bueno, no tienes que meter drogas ni nada y la cosa así. Bueno, eso, bueno, llegamos tarde, nada de nuevo, ¿no? Este programa, si no es problemas técnicos, es porque uno u otro se retrasa, pero ya es lo normal. Todavía estamos, nos preguntamos si hay alguien que está esperando como ahí a las 8 de la noche para escucharnos. Yo creo que conozco una persona que sí. Salud. Sí, bueno, el único que nos escucha por la radio, ¿verdad? Toda la peña pasa de escucharnos por la radio. Y ahora que se pilla mucho mejor, ¿no? Por las tardes, sí. Por las tardes se pilla por pica. Eso, por las tardes es antes de... Es que nunca me acuerdo esto de la hora. Por pica se pilla bien, pero sí. Nuestro ya no entra en el horario que transmite por pica. No. ¿No? Sí. Sí, sí. Bueno, se empieza a emitir por pica por la tarde. Bueno, volvemos dos semanas después. Al movimiento que hay en el mundo, ¿no? Se ve que... ¿Sí? En el mundo no sé, pero aquí la cosa ha cambiado radicalmente. Así que bueno, la paliza pepera al PSOE. Como ya no, ya te habías olvidado. Sí. ¿En qué mundo vives? Pues eso digo, es un cambio radical. Me acabo de dar cuenta de que se hemos vuelto a 96, es guapísimo, ¿no? Bueno, hemos vosotros, porque yo no tenía ni idea de lo que era una mayoría absoluta del PP, como mínimo así de aplastante, ¿no? Pero bueno, ya he dado para ver que van a echar de menos seguro a Aznar. De hecho casi ni ha aparecido. No se vio ni mal en la celebración, se ha visto, creo. Bueno. Curioso. No sí, me he enterado sí, sí, de nada. De ah, lo no, que estará ha pasado, frustrado, ¿no? Porque el otro al final con aquella cara de idiota se le acabó comiendo el récord, ¿no? De mayoría. Así que, bueno, no sé. Yo la verdad es que me alegro, ¿no? Que haya vuelto la falange al poder. y no sé, yo creo que tiene todo un potencial, ¿no? Con la llegada de estos señores, el PP. Los recortes, de hecho, todavía no han empezado. Todavía no sabemos quién son los ministros, ¿no? Aquello se ve que va lento. Estaré esperando órdenes de la alemana, ¿no? Supongo que será eso. Qué raro. En general sacan ya el gobierno en nada, ¿no? No, bueno. Una semana ya podría haber nombres para formar gobierno. Yo por lo que he leído todavía el tío está como en silencio. Pero para formar gobierno tienen que pasar... Tiene que pasar unos meses. Sí, pero no salió todavía nombres de que yo he escuchado, ¿no? De ministros, de posibles ministros, ¿no? La cosa no se filtra. Lo guapo fue que con tanta mierda de miedo que querían poner por los recortes, que estos iban a recortar en todo, y los primeros que recorten son los de Convergencia al día siguiente. Han presentado ahí todos los recortes posibles e imaginables aquí en esta comunidad autónoma. No sé, ¿qué más destacarías tú de esta victoria? Yo había pensado el otro día... Que es normal, ¿no? Que es lo que toca. Que no, es obvio que es culpa del puto 15M. Pero es, todo empezó con los indignados. Ya, no sé, que solo sirve para esto, para llevar los fachos al poder. Esta teoría está más que probada. Y de hecho trae una noticia que han... Se ve que hay pruebas irrefutables de que de un argentino ahí que escribió un Un libro con pruebas de que Hitler ha sobrevivido, ¿no? Y estuvo viviendo ahí en Argentina. Así que todos de esto, cuanto más carca y más, ya verás como Franco también saldrá por ahí, por algún sitio, alguna, ¿no? O sea, estará vivo, no ha muerto. No sé, yo como ya soy el único que hace el trabajo de casa, sí. Esto empieza... me empieza a molestar, porque van a empezar a entrar recortes en este programa, cuando yo sepa cómo van los putos botones. Exacto. Cuando yo sepa de una vez cómo van los botones, empieza a recortar aquí, como los de TV3 también, que están ahí recortando personal a saco. Que has visto que se ve que son los funcionarios, no, los empleados más caros de todas las televisiones del estado, son los de la... Ni las privadas cobran tanto. Pero los presentadores de TV3, no, en general los trabajadores están por ahí también. Sí. Pero se ve, yo siempre me acuerdo de que era toda la gente que quería trabajar, y cuando curraba el rollo de vídeo, todos querían, el objetivo era todos que querían entrar en TV3, porque era como un sueldo de funcionario, pero era lo mejor, como casi como si fueras un diputado. Te sacabas ahí 4 o 5 mil euros al mes. Fácil. Bueno, esa gente, pero unos 2.000 o 3.000. Y se ve que esto ahora reventaba ahí con el presupuesto a saco. Y además que, claro, que es una tele que tú preguntes, ¿para qué pagar tanto por una tele tan mala? Además ya no está ni el Cuní, ni... Ya, es que lo único que mola... Antes ya molaba la Rahola y el Cuní, pero ahora solo mola mismo el... Ay, ¿cómo se llama el programa aquel de cortes de... El APM. El APM. Y es lo único que se aprovecha, ¿no? Sí. Es lo, yo, de hecho, podrían publicarlo. El telediario es una cosa internet, tan sin sal, ¿no? Que digo... Si es que no veo la tele. Yo veo series todo el puto día. Pero en tu vida nunca has visto la tele. Tú has crecido aquí. TV3 ya era una realidad cuando tú has crecido. Pero con no ojos, sé cómo, ¿sabes?, está ahora. Pero yo tampoco sé cómo está ahora. Estoy hablando de... No sé, a ver, por lo que me da la impresión de lo como está ahora, sigue igual como estaba. Pero antes había el Cuní y la Rahola, y ahora ya no. No sé yo, así que... no tengo yo tan claro. Bueno, no sé, igual se comía mitad del presupuesto solo el Cuní y la Rahola. cambio de gobierno, y hay una noticia ya destacada, que yo, bueno, esto no debería reír, porque es muy grave, ¿no? Hay un policía del Congreso herido en la cabeza por un disparo, ¿no has visto eso? No, sí. Cuéntame. O sea, me parece que fue un intento de 23F, pero el tío se equivocó y se disparó a él mismo, ¿no? La noticia. Al igual, cuéntame, está bien. Pero bueno, está en estado crítico, es un policía, pero tenemos que respetar, claro, es un ser humano, ¿eh? Este discurso yo sé que no cuadra ahí. ¿Qué te pasa? ¿Te has dado un golpe antes de entrar? Pero además que se intentó un suicidio, o sea, el tío se sentía culpable, ¿no? Por su condición de sirviente. es verdad, esto que fue antes de ayer o algo así, yo saqué la noticia ayer. Pero no se había facilitado la identidad, pero se hirió con su arma reglamentaria y ese debate entre la vida y la muerte. Contradiciendo las primeras informaciones ofrecidas, el policía destinado en la comisaría especial del Congreso de los Diputados, herido hoy por un disparo en la Cámara Baja, se encuentra en estado crítico, bueno, se disparó en la cabeza con su arma reglamentaria. Según fuentes de emergencias, no sé qué, el agente de que no se ha facilitado ha sido trasladado al hospital poco después de las 3 de la tarde y se debate entre la vida. Esto es repetición. Fuentes del Congreso han informado en una nota de que la policía está investigando las circunstancias en las que se han producido los hechos, descartando la implicación de otras personas. De hecho, es lo más raro. O sea, que te dispara. Un intento de suicidio, claro. ¿Eh? Se dispara a la cabeza. Bueno, ellos lo que dicen es que parece que haya sido una cosa accidental. Pero que tú con tu arma en el Congreso te disparas un tiro a la cabeza de forma accidental. Era un tío que igual era el pringado ahí de la comisaría, todos le vacilaban, ¿no? Y le estaban haciendo alguna broma. Novatadas. Y una novatada rara. O eso yo me pregunto, eran de estos muy... ¿Esto qué es? ¿Comisaría de Policía Nacional o Guardia Civil? No tienes ni idea. Será Guardia Civil, ¿no? Yo tengo la impresión que el tío estaría celebrando la victoria del PP... Y o alguno muy bajito que estaba celebrando la victoria del PP disparó al aire y le dio a la cabeza del más alto. Pero, y ahora lo intentan pasar como un accidente, un intento de suicidio. pero no sé, yo cuando lo vi pensé, este es un intento, pensé que fue como que era un intento de toma del Congreso, ¿no? Un intento de golpe de Estado. Como ahora también el otro día, hace una semana, han disparado al Obama. No lo he visto de lejos. No. No, pero tú no vives. No, yo. De lejos, porque aquello, claro, es un jardín enorme en la Casa Blanca, ¿no? Mm. Pero se ve que el tío se puso ahí en la puerta esa que siempre sale por la tele, apuntó y disparó. A la puerta. Y se ve que disparó a la puerta. No sé si intentó disparar al Obama y la miopía no le ha permitido. Pero bueno, le acusan de intento de regicidio, ¿no? Que en este caso sería de presidencia. ¿Cómo es? ¿Matar a un presidente? ¿Qué es? Presidenticidio. Vale. Bueno, no sé. La noticia, bueno, la verdad es que espero que se recupere pronto porque es una putada. De hecho, se fue un suicidio fallado. Es lo peor que te puede pasar. Sí. Es que te intentes matar y la cosa salga mal. Y después lo patoso que es que te destaquen en la comisaría del Congreso y te disparas a ti mismo. O sea, es verdad. Este tío, no, aunque sobreviva, no veo carrera, no veo gran futuro en su carrera. No. De guardia, de policía. Así que yo, como también solo soy yo que hago el trabajo de casa y tú solo has traído una música, me veo obligado a llenar el programa con mi selección. Muy mal. Mi selección musical, y no sé. Que como duermo poco, me he quedado dormida por la pero tarde. Pero eso es la excusa menos adecuada, ¿no? Pero poco tienes tiempo a saco para hacer un programa. Me iba a preparar hoy por la tarde, bueno, da igual. Así que os masacraré con mi selección musical. Esto de hecho ya era una música que yo tenía ya aquí. Bueno, al menos la canción que tengo la podré poner, ¿no? ¿Cómo se llama? La podrás poner, pero bueno, ahí cuando yo decida. Vale. ¿Cómo se llama? ¿Sabes el nombre? Sí, History Repeating. Ah, es que ¿de qué es? ¿De quién es? Propellerheads y Shirley Bassey. Ah, ya sé. Esos son así de rollo fiestero, ¿no? Hay música de esta que meten en discotecas. Propellerheads. Bueno, es rara. Bueno, no sé. Sí. Yo la verdad es que lo tenía aquí guardada. El Nunca te hagas policía de Albert Pla. Y pensé, mira, cuadra, ¿no? Mira, sí, sí. De puta madre. ¿Le doy o no? Ah, no tengo el cable ese. ¿No lo has conectado? No. Ay, si no es una cosa, es puta. A ver. Tranquilos, falta aquí un enchufe. Ay, encima se acaba la música, pero... No, no, da igual, pasa. Bueno, ¿qué? Ya está, supongo que es el cable este, vamos a ver, tiene que bajar, ¿no? Y tal, y después me das la señal, aquello de la señal. Señal. Y a loca de tu abuelita cuando te decía nunca. Lucita. Ah, no. Okay. Que es verdad que se me desconecta desde ahí, ya no sabe por qué pensé. Ahora pasa a empezar la otra canción y no me da tiempo de parar. No. Pon musiquita por debajo. ¿O quieres que ponga yo una? No, no, pon la tuya porque eso ya es como imagen, ¿no? Es como ya la imagen del programa también. Es característico. Noticias. Yo hoy me gustó un título de La Vanguardia. Que es casi mi fuente preferida. y destacaba ahí con un vídeo, ¿no? Ponía el movimiento 15M se congela en Barcelona. Y bueno, con tanta ocupación y tal, la peña, la verdad es que está movidita. Me parece injusto este tipo de comentarios de la prensa, que antes hasta era una prensa muy amiga, ¿no? Del movimiento 15M. No sé cómo está el periódico, que nunca leo periódico, que es, de hecho es el periódico más feo que he visto en mi vida, en todos sentidos. Así que La Vanguardia a veces atrae más, aunque sea un poco más convergente. Pero ¿esto por qué? Porque han hecho ahí una concentración en memoria, en un homenaje de esto que a Peña le gusta hacer, un homenaje a los 6 meses, que se ve que es un buen 6 meses, de la matanza aquella de Plaza Cataluña. ¿Sí? ¿Te acuerdas? Que hasta pensamos que había algún muerto, pero al final no hubo ningún muerto. Que de hecho es la gran diferencia para los egipcios, es que ya llevan unos 50 muertos y estas plazas de Europa no hay ni un muerto, así que esto no puede ir para adelante, porque si no hay mártires, ¿cómo puede triunfar aquí la revolución? No triunfará. Eso. Han hecho el intento, la limpieza famosa de Plaza Cataluña, fue hace 6 meses, y ahora, para quien no sabe, en Plaza Cataluña, yo no pasé por ahí todavía, pero ya vi fotografías, y me lo creo que será verdad, han hecho ahí una réplica de esta mierda que en general, bueno, por Navidad en casi todas las ciudades de Europa, bueno, casi todas las ciudades de América, siempre salen las pelis, ¿no?, que ponen aquellas pistas de esquí. Uh-huh. A mí no me gusta esquiar. Reconozco que hay mucha esquí, gente que... patinaje, ¿no? Eso, perdón. Bueno, es lo mismo, puedes llevar tus esquís también, ¿no? No lo sé. No es una pista de esquí, pero puedes resbalar con los esquís igualmente si llevas los esquís. Yeah. Creo que esa correa se apunte, ¿eh? Muy mal, muy mal. Eso... No sé. Solo por decir algo. Yo creo que es... No aporta nada. Por los niños. Bueno, y no sé, ¿tú a ti te gusta patinar? Yo nunca patiné. Bueno, con ruedas. Sobre hielo. Lo he hecho un par de veces. Y que disfrutas de aquello. A mí, pues, bueno, se me pareció una cosa romántica, ¿no? En las pelis siempre hace aquello de que siempre hay un momento que llevas a la chavala a patinar. Y yo creo que, claro, eso es un potencial para ligar enorme. Pero esto es el 15M, ¿no? Es que es peña indignada y cabreada y todo, y quieren joder aquello. Se ven como, claro, ya se ven como el centro del mundo y se quejan, ¿no? Porque dicen que, claro, que el señor Trías decidió meter ahí la pista para que no se acampe otra vez, para prevenir, ¿no?, otra acampada de Plaza Cataluña. Y yo, la verdad es que mismo sin pista, lo veo difícil que volviera a pasar otra acampada en Plaza Cataluña, porque con el frío que empieza a hacer, ya me gustaría ver cuántos profesionales revolucionarios se aguantarían ahí. Pero es posible. Esto han hecho ahí la ceremonia, pero se ve que ya hay divisiones. Yo leí por ahí un artículo de opinión en el ARA. Sí, es que yo leo muchos periódicos, ¿eh? Me paso mucho tiempo en el café y voy al curra ahí como una hora y el resto del tiempo estoy en el café. Era lo mismo que hacía en la escuela y lo hacía en el trabajo. Y esto, Lara, había una tía que era un artículo de opinión que criticaba, ¿no?, el sector de indignados, cabreados, que serán estos que han pasado a la acción, Que, pero se ve que aquello había igual como 20 ahí o 30, no sé, la cosa sería muy poca, por esto estos se ponen, los de la vanguardia destacan lo del 15M, se congela en Barcelona, porque ponen solo una minoría acude al homenaje de los 6 meses del intento de desalojo de Plaza Cataluña y ocupan simbólicamente la pista de patinaje. Pero yo las imágenes que vi, es verdad, en la pista de patinaje, que no la están haciendo, había como 10, muy bien contados, ni eso. Pero yo pensé, joder, no puede ser que. Yo no, voy poco informado y no sé cómo hacen estas convocatorias, que en el Indymedia no se ve casi estas convocatorias. Han convocado para un homenaje. Yo no pensaba ir, que yo no soy de homenajes. Pero aunque quisiera ir, no me acuerdo para nada de haberlo visto. Pero se ve que había, obviamente, más gente, ¿no? En este tipo de cosas, ellos hablan entre sí, en las asambleas ahí, en las plazas y tal. Y había más gente, pero ya hay división. Y estos eran como los radicales, los que han ocupado la. Esto en el artículo de Ara, la tía destacaba esto, ¿no? Que unos cuantos impresentables han decidido, ¿no? Hacer una provocación y meterse dentro de la pista y gritando, no sé qué, no nos mires, júntate y cosas así, ¿no? No, la peña de afuera. Y bueno, yo también lo vi por ahí por la tele que argumentaban, sí, porque yo vi la tele. Al contrario, y de la compañera. ¿Te puedes decir compañera? Oh, cabronazo, aquí la cabronazo, aquí a mi lado. Y en la tele salía un representante, que esta tía de Lara también destacaba que no sé qué, sí, iban ahí, daban mucho miedo porque se pusieran ahí con sus pasamontañas, ¿no? Con sus bragas y tal, tapándose la cara, y supongo que sería por el frío, tampoco estaban tapando la cara. Y no sé qué, pero sí, eso sí, que en el momento que venían periodistas, ya se bajaban la braga para, no las bragas, se bajaban la braga para hablar para la tele, ¿no? Bueno, yo vi un de estos hablando por la tele y que destacaba que aquello en tiempos de recortes y tal es una vergüenza, que han pagado no sé cuántos, que el ayuntamiento tenga que pagar no sé cuántos, y yo creo que el ayuntamiento no sé cuántos mileros era. Pero supongo que estas cosas pagan empresas de publicidad, ¿no? Toda la publicidad que ha salido de aquel programa de la Noria. Tampoco has visto eso. Ana, pero tú, Que no, que tengo que no, que no sacarte de existe. ese agujero oscuro donde vives. Dios mío. Bueno, sabes que hay un programa de la Noria. El La Noria que Sí, has presentado por el Jordi payo González. aquel González, ¿no? Y esto se ve que han entrevistado una tía que era la madre del Cuco. Que si no sabes quién es el Cuco, era el tío que el único que está condenado por la muerte de la chavala aquella de Sevilla, no, la Marta del Castillo, era por ahí, Andalucía, Ah. ¿no? Bueno, se ve que lo han entrevistado, esto que hay que hacer estos apuntes idiotas por el de la prensa del corazón, lo han entrevistado y claro, la tía es la madre del chaval que está condenado en un centro de menores, ¿no? Y fue condenada a pagar no sé cuántos 1.000 euros, ¿no? Por todos los gastos de la búsqueda de la chica. Y al final, o sea, tiene que pagar esto y va a un programa que le pagan como, no sé, le pagaron como 5.000 euros ahí para una entrevista, ¿no? Y claro, esto fue después a partir de un blog o algo así, de algún tío de marketing empezó a hacer ahí una campaña buenista contra lo, ahora de un momento al otro se dan cuenta o hacen campañas contra estos programas peligrosísimos, ¿no? Porque ya empiezan a sustituir los jueces. Esto es lo que más le jode, ¿no? Hizo una campaña pidiendo, ¿no? Y la fuerza, esto es sí, lo curioso es que la capacidad que tuvo este rollo de las redes sociales, al final me tendré que hacer un Facebook, porque si no estás aislado, estás aislado. Han presionado, han logrado presionar a todo un mogollón de grandes empresas para sacarla pública del programa, al punto que es la primera vez que en la tele privada española llegó al punto que no, el programa se transmitió sin un único spot publicitario. Y ahora han vuelto con publicidad así un poco más repescada y ¿Qué chunga y tipo de publicidad? tal. ¿Qué No, no tipo de sé, publicidad? ahora publicidad de Securita. El otro día leí que había vuelto la publicidad, pero era como publicidad más de productos un poco más chungos, ¿no? O sea, ¿no? Antes tenían todas las grandes multinacionales, Nestlé, ¿eh? Y estos se han sacado toda publicidad de ahí. Bueno. Nada, esto porque Claro, coño porque a venía. los de Nestlé la ética les puede. Esto, mire, ya no sé, me En perdí fin. completamente. Es que, claro, después tengo que explicar lo que pasa en el mundo y acabo por perderme y no tengo aquí nada que me ayude a recuperar el hilo de donde iba el argumento, por donde metí esto yo, de qué estaba hablando. Del 15M, publicidad, La Noria, Telecinco, no tengo ni idea. Bueno. No pasa nada. El momento que se llama, yo la Lo de la verdad. pasta, ¿no? Que que se quejaban de que tanto gasto. Ah, es verdad. No sé qué, claro, bueno, esto iba por eso. Pero claro, que esto, o sea, sería esto, por la publicidad. Bien, bien, bien. Bueno. No, al final parece que estás más atento de lo que parece. Siempre puedes sorprender. Cuando uno menos espera. Yo no creo que se esté congelando. De hecho, una cosa que me da miedo de estos 15 años es que cada vez se hace más grande. O más grande, no sé, pero está ya tan metido que ya todo lo que se hace, ¿no? Ahora es 15M. Aunque hagas una mani, ¿no? Bueno, ya sí, han pasado lo que el antisistema ya no existe, ¿no? Ahora hay violentos del 15M y pacifistas del 15M, pero todo es 15M. Bueno, es una fecha que yo voy a intentar olvidar de mi memoria, la verdad. Rápidamente. Bueno, no sé, ¿quieres poner tu música? Para venga, que no me acusen aquí de torturador de la gente. No, no de ti, de torturador por estar hablando y no me callo. Bueno, si ha pasado tu censura la canción, pues entonces... No sé, bueno, es que yo no puedo censurar, por supuesto, si lo pudiera hacer la otra del último programa no lo hubiera dejado esa cara aquella que decía no sé qué en mi pip. Palabra sexista. Ponme petacetas. ¡No, dígame! ¿Pero no por digas qué? Petacetas. ¿Pero por qué? ¡Ah! Ponme pi en el coño. Esa palabra. No puedes poner una música que dicen petacetas. Es una marca. Me la acabas de dicho otra cosa. Nos va a caer aquí una chunga. Bueno, tú pon lo que sea. Yo no quiero ni saber lo que vas a poner. Se desentiende. Está en inglés, la española entiende, ¿no? Está en inglés. Sí. Venga. Pues si tú siempre pones cosas en otros idiomas. No, pero está. Es verdad, tampoco. Yo soy muy sexista. Soy yo la única que pone cosas en español. Developments have seen the jazz world split in two by a new wave of musicians calling themselves disc jockeys. Those in favor describe the phenomena as a fresh rush of blood in the aging corpse of music. Those against prefer the term emperor's new clothes. Tonight you may judge for yourselves as we bring you the Propeller Heads, who together with the legendary Shirley Bassey play their arrangement, History Repeating. About there's something evolving. Whatever may come, the world keeps revolving. They say the next big thing is here, that the revolution's near. But to me it seems quite clear that it's all just a little bit of history repeating. Good. woman, man, girl and boy, feel the pain, feel the joy, and sidestep the little bits of history repeating. What can I say? I don't know. Well, man. What can I say? Bueno, sí, es tu selección. ¿Qué? ¿Por qué? Por algo. Por la letra. Sabes que esto no es un programa musical. No puedes traer aquí la Shirley Bassey solo porque te sale de las petacetas. No, porque me gusta la letra de la canción. Dice que todo. No, no sé. Sí, la historia se repite, ¿no? Sí. Y no sé, además me ha parecido que iba un poco acorde a lo que estabas hablando tú, porque la primera estrofa dice algo así como que el mundo está ahí como, no sé, como alborotado y que todo el mundo dice que viene la revolución, pero que es la misma historia repetida otra vez, no sé qué, no sé cuál. Vale. Es verdad. Pocas diferencias, la verdad. Solo que ahora ven menos armados en estos días, en estos meses y en estos años. Bueno, sección internacional. Y yo tenía alguna noticia más nacional, pero paso ya para lo internacional. Nacional del Estado Español. Para que no le guste, pero es así que aquí tenemos el criterio. Va por nacionales del Estado Español. Aunque de nada este país esté gobernado por los Abertzales también. Eso después, es verdad, nos olvidamos de dedicarles aquí algo, ¿no? Tengo una música para dedicar después a los Abertzales, es verdad, ya no me acordaba. Bueno, eso es de Amaiur, ¿no? ¿Amaiur? ¿Amaiur? Los que han logrado 8 diputados. Bueno, tú, la verdad, actualidad política. No, es cero, que cero. No me interesa demasiado. Entonces tenemos que cambiar el programa. A ver si traes unos chistes, porque claro, va de esto, ¿no? De actualidad política. Bueno, me voy a poner aquí un poco. ¿Cómo se dice? Bueno, un poco nostálgico. Vale. Y me voy a poner aquí con la huelga general de Portugal. Que es de estas huelgas generales a la portuguesa. Todo hecho ahí de forma muy tranquila. El jueves pasado fue un día de huelga general en Portugal. Ya, no, pensé que habías dicho nacional, no internacional. No, iba a pasar a lo internacional. A ver. Me quedaba una noticia que es muy interesante, pero lo dejo para el final. Vale. Nacional, y tampoco, la verdad es que a partir de. Si no tenemos jingle para secciones, solo para algunas. Ya veréis. Ah, es verdad, es que nuestras voces dan para mucho, pero pueden cansar. Eso, huelga general en Portugal. Y yo, la verdad, es poco a destacar. Hubo ahí unos empujones en la manifestación de la tarde, ¿no? Con la policía, que siempre son. La policía es mucho más simpática que aquí, tengo que confesar. Puedes acabar la mani y ir a tomarte un café o una birra ahí con la policía en Portugal. Aquí me parece difícil. con los antidisturbios, sobre todo. Bueno, aquí entran en los bares a buscar a ver si hay alguien de la mani. Ahí si entran en los bares, yo creo que se quedan. Bueno, pero lo sorprendente fue como dos cócteles Molotov tirados contra un escaparate. Que yo, la verdad, es como tirar cócteles Molotov a una pared. Vi las imágenes y, bueno, han roto ahí un poco el escaparate, pero no han quemado prácticamente nada. Esto salió en los medios corporativos, igual ni fue cócteles Molotov, fue una piedra ardiendo. Pero, no sé, igual fue solo un aviso. Fue unos cócteles Molotov ahí y algunas pintadas, unas acciones contra unas tiendas, bueno, ahí son una especie de oficinas, ¿no? De las finanzas, ¿no? Eso, claro, fue por la mañana, fue así la acción directa más destacada. Después, por la tarde, o por el final de la tarde, unos empujones, ahí el sindicato principal, que todavía es el del Partido Comunista, bueno, todavía, y seguirá siendo, tiene mucha fuerza. Han hecho lo mismo que en Grecia también, pero lo que hacen siempre, ¿no? Haciendo su cordón, solo que, bueno, en Grecia o no se esperaban la respuesta, entonces se han arrepentido ya justo después. Pero en Portugal, claro, no hay capacidad para esa respuesta, así que los estalinistas, a su buena manera, hacen su cordón y después de que su meeting acabe, dejan pasar a los indignados, porque ahora sí que ha crecido con estos los indignados al final, ¿no? Ha crecido ahí un poco lo que serían movimientos, podemos decir, autónomos, ¿no? No partidarios, ¿no? Ha dado a esto, pero bueno, que también es gentuza varia, ¿no? Tampoco es que haya crecido por dado gente mucho más interesante. Muchos políticos fuera de los partidos. A ver cuánto aguantan sin partido estos. Y bueno, no sé, yo destaque, es que encontré un título de la... Esto salió poco en las noticias, bueno, salió en la Vanguardia, en los periódicos todos, ¿no? Pero hablando de la situación económica en general, porque al final aquello fue básicamente fue la secundada, se dice, ¿no? Secundada. Sobre todo por los transportes, sí. Paró ahí las dos grandes ciudades, grandísimas ciudades, Lisboa y Porto. Porque sí, que en los transportes han tenido su fuerza. En los otros sectores prácticamente nada, y en la calle aún menos, ¿no? Pero el Diagonal, el periódico Diagonal, que yo creo que, claro, está aquí al lado, los de Diagonal de hecho son de Madrid, ¿no? Yo no sé si idealizan esto de las huelgas generales, porque sí, haces una huelga general y ya es como una revolución en sí mismo, ¿no? Pero ponían el titular como algo como Portugal se rebela contra los mercados y la derecha. La verdad, tal como aquí, Portugal votó la derecha, la gran mayoría. No se rebela contra los mercados, aguanta estoicamente. De hecho, posiblemente está peor que Grecia, porque ya estaba peor que Grecia antes. Y sobre todo porque si en Grecia ya sobrevivían ahí con todos los trapicheos varios de no pagar impuestos por todo siempre que podían, en Portugal el respeto, digamos, y el servilismo, ¿no? Digamos, al sistema... bueno, pagando los impuestos, ¿no? Sobre todo. Y en general a la autoridad. Se es un país de blandos costumbres, como se dice tradicionalmente. Y sigue siendo. Y la huelga general representa eso. Bueno, se ve claramente, ¿no? Como por peor que esté el país, tampoco es que haya por ahí que esté la extensión de ese malestar, no se extiende a la calle. Como por ahora, bueno, cuando digan la calle, en las manifestaciones, porque también hay otros datos interesantes, que los crímenes violentos han arrastrado por Portugal en el último año, dos años, ¿no? O sea, todos los días es atracado una joyería y todos los días hay como 30 residencias que son robadas, ¿no? Y después lo típico, diversos pequeños hurtos, ¿no? En supermercados y que también han aumentado a saco, que ahí están más encima. En cada supermercado hay un tío que mira la cámara, no como aquí. Así que si vas a robar un supermercado en Portugal, atención, porque os vais a joder. Aunque robáis solo un cacahuete, os van a pillar, os aseguro. Pero bueno, el porcentaje, ¿no? De que en el primer semestre de este 2011 han aumentado casi un 42% relativamente al mismo periodo del año pasado, todo este tipo de actividades delictivas. Así que bueno, como en todos los sitios, en Portugal también, en la crisis, ¿no? La peña se busca la vida. En tiempos de austeridad solo les queda esto, robar más, y es a lo que va. La verdad, tampoco interesa quemar tanto la calle. No, como mínimo no ayudará a aquellos que estén pasando hambre. Muy bien, no sé, podía seguir con el internacional, pero la verdad, vamos a poner otra musiquita porque te veo ahí con unas ganas de comentar actualidad política que no sé, creo que voy a pasar directamente para la noticia chorra que tengo. No, si quieres hablar, habla. Es que me empezó a sentir como mi paja mental. Pero si es no estoy que... escuchando. No quiero que me escuchen. Ese es el problema. No es mi estilo. O sea, acabaré haciendo de político también. ¿Qué coño te voy a decir yo de la huelga general en Portugal? ¿Qué va a decir, no? De huelga general en general. ¿Eh? Podemos hablar de huelga general. ¿Tú quieres una huelga general aquí? Yo quiero. Sí, ¿por no. qué? ¿Eh? ¿Por qué puedes acabar con los pantalones nuevos? Eres rápida y vas detrás de los que tienes que ir. Así que siempre son bienvenidos los huelgas generales. No, sí. Por un lado sí, por ese lado, pantalones o lo que sea. Bueno, que sea. Teles. No es una tele necesitada, es verdad. La próxima huelga general preparamos eso, ¿eh? Voy a buscar una tele para ti. ¿Para mí? ¿Para qué? Porque no ves la tele. Ah, claro. Bueno, musiquita. Traigo aquí. Es que ponen mucha publicidad, ¿no? Que ahora no pone publicidad que te estuve explicando. Que ahora en Telecinco, priva... en la Noria no tiene publicidad. Si en Telecinco no pone publicidad, pero la publicidad en la tele se va a acabar. Eso es... ya está desde el principio y el fin. He traído aquí un gran artista portugués, la verdad. Un señor que se llama Artur Gonçalves. Un macarra. Canta así un fado tradicional de lo más barrio bajo que puede haber. Además su momento, ¿no? Áureo, ¿no? Grande, artísticamente hablando. ha sido ahí durante el 74, 75, ¿no? La revolución de los cabellos, la revolución, el periodo revolucionario ahí. Y tiene algunas canciones de contenido político, pero bueno, sobre todo ahí de sus... Y he seleccionado dos, que los voy a meter de golpe, porque entre que esto de Portugal se rebela contra la derecha y que la derecha subió al trueno... ¿Al trueno, no? ¿Trueno se dice? Trono. No, al trueno. Trono. Trueno es un trueno. Sí. Toma. Pon ahí un sonido de trueno. No ponga. Está broma. Bueno, subió al trono aquí también la derecha más carque, bueno, sí, un poco carque, pero tampoco, nunca he visto muy progre, solo porque era del Barça, ¿no? El Zapatero, la verdad se me pareció un tío muy gris, al revés de Aznar siempre me pareció un tío muy progre, liberal progre, ¿no? De estos liberales, progres liberales. No. Sí, era un neoliberal progresista, yo me gusta este término, facha. No, facha no, no es facha lo de Aznar. No, eso le quieren poner eso, por poner el bigote que lleva, pero bueno. pondré ahí una que se llama, voy aquí a organizar y todo, dos, tres. Una se llama Ser Fascista, bueno, dice mal de los fascistas, exacto. Pero también, la verdad es que él también criticaba a los comunistas. La verdad es que los enviaba, los ponía a parir a todos y por eso era un tío divertido. Creo que está vivo todavía. Tiene portadas míticas. Si pones esto en internet, en el googlais el Artur Gonçalves, verás que mola mucho el personaje. Así que ponemos Ser Fascista y después una dedicada al lumpen proletariado, que es este que está robando más por el país, por la Lusitania. Es una dedicada al barrio alto, que es el barrio ahí de la, sería aquí como una especie de barrio chino, ¿no? Bueno, ahora el bar de los bares toda la vida ha sido el barrio de los bares, toda la vida ha sido el barrio de las putas y los mangantes y los profesionales de la vida salvaje. Así que ponemos Ser Fascista y Barrio Alto y seu entulho, que es como Barrio Alto y su chusma, más o menos. Vale, le doy, dame la señal. Fascismo, quem inventou essa treta, devia de ser forreta, ou agiota contra ela. Fascismo, doutrina muito eficaz, seguida pelo pai Tomás, que se encheu à custa dela. Ser fascista é ter um tacho jeitoso, é ser pelintra vaidoso, que tudo quer, tudo come. Ser fascista é ser ladrão muito honrado e trazer bem controlado um povo cheio de fome. Ser fascista é ser patrão barrigudo, que não dá nada e quer tudo, que só pensa no lucro à farta. Ser fascista é ser filho de pais incógnitos, é raça que causa vómito, vão lá para o rei que os parta. Fascismo, mas que praga, mas que mole, apareceu em Portugal a 28 de maio. Fascismo, viestes de combadão, por um ditador aldrabão e com nariz de papagaio. Ser fascista é ter um traje jeitoso, é ser colintra vaidoso, que tudo quer, tudo come. Ser fascista é ser ladrão muito honrado e trazer bem controlado um povo cheio de fome. Ser fascista é ser patrão barrigudo, que não dá nada e quer tudo, e que só pensa no lucro à farta. Ser fascista é ser filho de pais incógnitos, é raça que causa vómitos, mas vão lá para o rei que os parta. E quer tudo, que só pensa no lucro à farta. Ser fascista é ser filho de pais incógnitos, a raça que causa vómitos, vão lá para o rei que os parta. Cantos de entulho e cenas de barracada, com altários a entrarem no embrulho das missas de perna alçada. Para contentar os camelos, há passagens de modelos pelas vielas rancolhas. Passam coxas e carecas, altas, baixas e marrecas, magras, gordas e zarolhas. Andam turistas e Zé Robertos, oportunistas a enganar chicos espertos. Muitas fedelhas de fraco estilo e burras velhas a precisarem de asilo. Um bairro alto, velha escola de cultura e o de caça desportiva, com pielas ciumentos à procura das mulas da cooperativa. Nesse bairro tão catita anda tudo atrás da guita, a gamar que até consola. Mas quando a rusga aparece, há concerto em castete, tudo vai lá dar à sola. Andam turistas e Zé Robertos, oportunistas a enganar chicos espertos. Muitas fedelhas de fraco estilo e burras velhas a precisarem de asilo. Muitas fedelhas de fraco estilo e burras velhas a precisarem de asilo. É fadista. É? Não me escuta. Não. Toma. Sim, sim, estás aí. Sim, estou, é? Uhum. É verdade, Deus. És minha voz. É como se diz, em Portugal se diz. É fadista. Además, estou bem dedicado a que se ve que han declarado el fado patrimonio de la humanidad. Que yo pienso, ¿esto para qué sirve? La verdad creo que no sirve para nada, a no ser que les jodía mucho que el flamenco y no sé qué otra, y el tango ya lo fueran y el fado todavía no lo era. Y llevaban 5 años que habían presentado la candidatura y todavía no los habían aceptado. Ahora quiere decir que el fado ya no es portugués. Ahora tal como el flamenco, yo no lo sabía, ya no era cosa ni andaluza ni española, era del mundo, de la humanidad, y el tango está bien. Igual te dan más subvenciones, pero bueno, como va la cosa. Bueno. Internacional sigue. Se ve que han intentado ya matar el nuevo primer ministro de Libia. No sé si fue el Gaddafi, si aquel que apareció en las fotos era un doble. como se ve que era el Hitler en su búnker, era el doble más perfecto del Hitler, que se ve que tenía muchos, ¿no? Como el Michael Jackson y... ¿Quién es el que tenía muchos dobles? Que siempre hablaban de eso, de los dobles, de no sé cuál. Bueno, había un personaje famoso que era conocido por su... El Saddam, ¿te acuerdas del Saddam? También dicen que tiene un mogollón de dobles. Esto, la verdad, ser líder, dictador, bueno, un tipo con poder... Te buscas dobles, ¿no? Y eso lo fuera, de hecho, siempre me pasó ya incontables veces, ¿no? Ya perdí la cuenta. Las veces que me pasó diciendo, joder, tú no eres el hermano de no sé cuánto, tú no eres el no sé cuánto. Siempre me confunden con otra peña. Así que por ahí mucha gente que podría ser mi doble. Si algún día llego a un cargo así de importante, ¿no? Elimínalos a todos. No, sí. No, yo creo que tus clones tienes que mantenerlos, ¿no? Siempre hay clones por ahí. Pues en una celda. Claro, pones una celda y después en estos momentos, ¿no? Que te quieres pasar por muerto, tú los envías a ellos, ¿no? Esto para decir que Gualo Gaddafi sigue vivo y ya intentó cargarse al primer ministro libio que lo habían acabado de meter. Pero bueno, se ve que salió ileso de un intento de asesinato perpetrado en Trípoli por un grupo de hombres desconocidos durante un acto oficial. No se desconoce la identidad de los personajes y su filiación. Pero bueno, algo me dice que ya he hecho de menos al coronel, ¿no? Será. A ver cómo va a acabar la cosa. No sé, lo que es verdad es que esta cosa de la que habían acabado ya con la guerra, ahora seguro que están ahí en guerra civil y no sale nunca en los telediarios. Un poco ahí por Medio Oriente y más para allá. Siguen ¿vale? nuestras noticias. Que yo me parece que voy a perder la apuesta que habíamos hecho del próximo país. Tú no sé si estabas en esa apuesta. El próximo yo país... apunté la apuesta. El próximo país a ser atacado. Ahí voté por Uzbekistán porque no sabía por qué cojones votar. Porque no sabías ni idea. Dónde está Uzbekistán. Sí. ¿Por qué van a invadir Uzbekistán? Pues porque no tengo ni puta idea de política internacional, aunque lo intento. Bueno, igual vete tú a saber que igual y tú dije, le das en la diana. Un país raro. Nunca se sabe. También nadie decía lo de Libia, así que... Irán, se ve que van a por Irán. No sé ni qué hay en Uzbekistán, bueno. Uzbecos. Ni poca cosa más, armas supongo. En estos países siempre hay armas. Pues mira, igual. Baratas. Oye, por ahí. Bueno. El Irán barata, sí, que va por los Estados Unidos, o los Estados Unidos van por Irán. Y los iraníes están ahí esperando con muchas ganas, ¿no? Porque además les gusta este rollo mártir y tirarse ahí contra todos los misiles. Bueno, ellos amenazan con disparar todos los misiles que tienen directamente a Israel. Pero se ve que las amenazas continuas entre Israel y Estados Unidos a Irán. Esto acabarán, puede que acaben hostias, puede que esto sea solo faroles, ¿no? Como se dice, farol. Uh-huh. Pero igual están intentando distraer la cosa para atacar otros, el Uzbekistán, por ejemplo. Pero bueno, la última es que se ve que Estados Unidos presionó a Irán y declarando su sistema bancario área de lavado de dinero. Esto yo no conocía. Se ve que es una cosa que han hecho con las... basada en una ley antiterrorista del 2001. Una denominación que se jurisdicción de preocupación prioritaria por lavado de dinero. Así han dicho que son que básicamente que lo que quieren decir que la banca iraní y el sistema financiero iraní sirve para financiar digamos actividades delictivas, ¿no? Como armarse de bombas atómicas ahí a saco para acabar con todos los judíos que hay por ahí cerca en su territorio, que no les gustan para nada los judíos. Y esto existe, ¿no? Una ley antiterrorista identifica como amenaza para el sistema financiero global a todo el sector bancario iraní, incluido el Banco Central, las entidades privadas y sus subsidiarias que operan fuera del país, según indicó el secretario de Tesoro, no sé qué. La orden ejecutiva impone sanciones contra cualquier persona que proporcione bienes, servicios, tecnología o apoyo a la industria petroquímica de Irán. Es que los cabrones de los americanos, joder, son buenos, ¿no? Sí, no, eso es que te van jodiendo ahí poco a poco, ¿no? Siempre por donde pueden y después ya te envían una bomba. Yo creo que no van a necesitar enviarles nada, ¿no? Ningún de estos aviones no tripulados. Es que los van a joder bien. No sé, pero la verdad es que Irán sigue... Los rusos no están nada convencidos, ¿no? Que Estados Unidos considera una tapadera para importar materiales que se empleen en actividades ya sancionadas por Washington, Bruselas o la ONU. bueno, el gobierno mundial, que yo, la verdad, todo este rollo del 15M, que el otro día también me enviaron un texto de la conspiración alrededor del 15M, se ve que detrás del Occupy Wall Street ahí de América, yo la sabía, bueno, detrás de los que han promovido más la cosa, están unos que son los Edbusters, la revista esta así medio progre, alternativa, que también va un poco de anarco pijo, ¿no? Sacando ahí los disturbios de Grecia y tal, a saco, ¿no? Y siempre hacían así como de turnmans, ¿no? Como decían los situacionistas de trupación, bueno, cambios de publicidad, ¿no? De anuncios conocidos, y ellos cambiaban dando otro sentido, ¿no? Sentido crítico, ¿no? Y bueno, son conocidos por eso. Y antes, bueno, yo acompañaba a veces el blog y o la página de internet, ¿no? Y llevaban ya, se ve que llevaban casi un año, ¿no? Desde que empezaron, sobre todo desde que empezó lo de España, ¿no? De Madrid, estaban ahí promoviendo a saco la ocupación de Wall Street y tal. Y por tras de esto, uno de los principales financiadores, se dice, sí. De los que ponen la pasta. Sí, sí. De los principales financiaderos. Financiaderos. No. Financiadores, será, estará bien, ¿no? ¿Tú qué has ido a la escuela? Tú que tienes diploma. Bueno, no sé, uno de los principales inversores que no es inversión, es un mecenas, ¿no? Del grupo de la revista esta, es un señor que se llama George Soros, ¿no? Que es un de los millonarios, bueno, billonarios, ¿no? De estos que salen en la revista esta Forbes ahí. Bueno, no es el mejor clasificado, pero está entre los primeros 10. Así que tiene mucha pasta, mucha pasta. Es un tío famoso por apoyar secciones progresistas, ¿no? La sociedad americana y tal, no sé, es un sobreviviente, bueno, sobreviviente. Era joven cuando sus padres han huido ahí de Alemania, ¿no? Es un húngaro judío, pero después empezó a estudiar en Londres y tal, y se hizo mucha pasta, acabó en América. Y este tío, claro, pero hace parte, no sé si es una especie de banquero anarquista, pero hace parte un poco de esta, también se había salido aquel Warren Buffett, que ese también es otro, ese sí que está en segundo o tercero, más millonarios, de los millonarios, más de los más. Y bueno, pero este señor tiene, en esta historia de la conspiración, ¿no? Aparte de aquellas cosas ya típicas que decían, que toda la prensa le ha dado mucha atención, los medios, ¿no? A todo este rollo, que eso también es curioso, ¿no? Muy curioso. Que siempre evitan el rollo antisistema y antigubernamental o crítico y tal, y de un momento al otro le dan tanta atención. Pero esto no sabía, ¿no? Que el tío este, que es parte integrante, ¿no? Del sistema, parte activa, ¿no? Del sistema de este sistema financiero que ellos critican, por más que el tío haya tiene este buen rollismo, mete mucho dinero en este colectivo que fue de los principales, ¿no? En promover todo el movimiento de las ocupaciones, como mínimo a nivel propagandístico. Esta que viene, ya no sé, las conspiraciones, ¿no? ¿Cuáles? La conspiración es que el gobierno mundial está triunfando. El camino es este. Ya llegamos a la conclusión, todo lo que está aquí en casa no es solo el triunfo del neoliberalismo y el ataque declarado al estado del bienestar. Lo que está aquí en casa es la construcción definitiva, el principal camino para el gobierno mundial. Y esto lo de Libia ya lo demuestra muy bien, y ahora lo va a demostrar lo de Irán. Así que yo cambio mi apuesta. Van a atacar a Irán. Es una putada, tengo un amigo haciendo un viaje por ahí y todavía no ha entrado en Irán. Espero que esto no pete antes. Pero como va en bicicleta, y yo me da la impresión que todavía tiene que hacer toda Turquía después de entrar a Irán, creo que va a empezar la guerra antes que llegue. Bueno, Mateo, un saludo. Espero que tengas mucha suerte. Ya está, se ve que es el notición. ¿Tú cómo ves esto de las conspiraciones del 15M? A mí me encanta. Yo creo que tengo aquí el texto, estaba bien, pero se podía desarrollar más de esto. ¿Eh? Y hace la comparación con 15M Barcelona y tal, la peña que está por ahí. ¿Dónde viene esta gente? Esto es todo muy sospechoso. Bueno. De hecho, yo leí un artículo, me parece, aquí, en el programa, de conspiraciones en torno al 15M y no sé qué. Sí, ¿qué? Pero iba por el mismo... Iba por el mismo rollo. Bueno, como el pavo... Este destacaba algunas cosas más, eso lo tengo aquí, pero bueno, ahora pasé de mirar. No sé. Hablaban desde que fuera cosa del PSOE para juntar a la izquierda, no sé qué. Yo lo veo esto. Que fuera cosa del PP para dividir a la izquierda. O sí, eso que también fuera cosa del gobierno mundial. Claro, es que yo veo desde una perspectiva más global, ¿no? Aquello de lo piensa, no conoce, que piensa globalmente y actúa localmente. Y esto, los reptilianos y toda esta gentuza ahí del Club Bilderberg y tal, saben bien cómo jugar, ¿no? Con esta máxima del Vanheim, ¿no? De eso, piensa globalmente y actúa localmente. Pero ellos están siempre pensando globalmente. Pero saben cómo actuar. No necesitan, como es aquello que siempre me sacan los Rockefellers y no sé qué. No es necesario Rockefellers. Esos son nada. ¿Qué es el Rockefeller? Están todos muertos. Bueno, dedico una canción, sobre todo al Midayad, aquel que nunca me acuerdo. El nombre no es exactamente este. Agamadinejad. Ah, ya sé. Que se prepare, porque lo que va es a tener que acabar haciendo surf in the USA, in the USA. Puede que tenga un exilio dorado, pero que se prepare ahí. En Irán no da para hacer surf, ¿no? Surf. Como, porque yo lo veo que se tendrá que preparar para hacer surf en plan, los Yankees entrarán ahí en plan como en el Apocalypse Now, ¿no? Aprovechando ahí para hacer surf en todo momento en Irán. Y traigo aquí una versión macarra de una banda que se llama Melt Banana, de ese grande tema de Beach Boys. Así que le puedo dar. Es ruido, ¿eh? Prepararos. Vale. Y después puedo meter otra. ¿O no? Sí. No, tenemos después la sección estrella. No, es verdad. Bueno, pero no, después yo tengo más una noticia. Es verdad. Tengo más una noticia. Va, voy a poner esta. Le señal. Impresiona cómo puedes hacer dos cosas al mismo tiempo. Yo no lo podría hacer. Bueno, ahí está. Surfing USA, al final. Siempre triunfan los de Estados Unidos. El imperio. Me ha gustado esta canción. Sí. O sea, ya había escuchado la original, ¿no? Pero que... Esta es la más y más rápida. Esta mola mucho. Es más rápida. Y no es tan ruido, lo que te decía, no es tan ruido como... Sí, la verdad. Lo podía haber avisado. Bueno, avisé porque para la mayoría de la gente que nos escucha será ruido. Igual no. Bueno, Melt Banana. Si os interesa, Melt Banana. Así que será como banana derretida. ¿No? ¿Esto que sirven en el chino? No. Eso que es banana helada. No, ¿cómo es aquella? Banana frita. No, sería, no sería, no sería lo que sirven en el chino. Seguimos. Volvemos a Grecia. Es inevitable. Están ahí. Me parece completamente normal, ¿no? Normal, natural. Es imposible no hablar de Grecia. Claro, y claro. La verdad es que esta vez, aparte de una noticia así rápida, siempre les dedicamos un espacito, ¿eh? Por sí, ya deberíamos tener un jingle propio solo para lo griego. Sí. ¿No? Ahí, cosas reventando, ¿no? Ahí, fuego. Y este es por un texto que salió en las barricadas. Bueno, yo lo vi en las barricadas, que hace tiempo que no veo las barricadas. Perdonarme a todos los que se lo ocurra, pero alguien se lo tradució, ya me imagino quién. Gracias por traducir, colega y amigo. Pero supongo que, no, tengo casi seguro que ha sido nuestro amigo de las barricadas. Sí, tenemos un amigo ahí. O no, no es tu amigo. Pero da igual. Bueno, sí. Sí, sí. Yo creo que habrá sido él. Y este es un texto que salió en el Anarchist News, ya sé, ¿no? Vale. ¿Has visto? No, pero es un de que pone el título. El título ya es como, aparece como una biografía chunga, ¿no? Esto podría ser una película con este. Reflexiones de un yanqui sobre el que está viviendo Grecia, al movimiento anarquista en aquellos tres meses. Bueno, el título se llama A.G. Schwartz. Schwartz será judío. Putos sionistas. Bueno, el tío se ve que había pasado por ahí después de 2008, 2009. Es uno de estos tíos que conoce la realidad en el terreno, ¿sabe? No como yo, que pasé dos semanas ahí, sobre todo emborrachándome. Pero este ha estado más y habló con cosas que él dice como... es que a ver dónde pone... Que había hablado... Ay, no me acuerdo cómo se... No sé qué... Ah, que tal, no sé qué... Compañero, hablado con compañeros de los más macarras y agresivos y no sé qué. Bueno, se ve que es un tipo de contactos. Y destaque aquí algunas cosas, ¿no? Porque, no sé, por opinar. Ya que estos textos da para y para... Uno no tiene tanto conocimiento de la realidad griega. Pero algunas cosas, tampoco voy a entrar, ¿no?, en lo de decir esto o aquello, tipo, lo tiene, está correcto en lo que dice o, no, o es incorrecto, ¿no? Más así en general, ¿no?, que pensé hablar del texto. Primero empiezo ya por destacar que el papel del KKE, ¿no?, que el KKE es el KKE, que de hecho los estalinistas no son más que KKE. KKE, pues sí, y pone que posiblemente es el último partido verdaderamente estalinista de Europa. Este no conoce el Partido Comunista Portugués. Porque están los dos en el mismo plan, verdaderamente estalinistas. Bueno, el tío habla ahí de todo el rollo, pero bueno, después de pasar a destacar, ¿no?, como... como, claro, el movimiento, ¿no?, no básicamente no sabe lo que hacer, ¿no? Destaca ahí un poco la presencia que después del 2008, que fue una insurrección, sobre todo llevada a cabo, ¿no?, por colectivos antiautoritarios y anarquistas y tal, sobre todo los que tenían el papel más predominante, y que los comunistas han visto que aquello se estaba desmadrando un poco, ¿no?, y han intentado coger, ¿no?, las redes, ¿no?, se diría, ¿no?, las riendas. Voy evolucionando en mi castellano, seguro. Las riendas de la situación hasta el punto, ¿no?, de la última huelga general ahí, que han decidido pegar directamente a los anarquistas, ¿no? Se ve que aquello, claro, con una respuesta de los cócteles que han llevado en la cabeza y se han acabado cargando a un comunista, en la última mani del 17 de noviembre, que el tío se ve por lo que dice que estaba ahí, ¿no? Destaca, ¿no?, que fue una manifestación muy diferente. Yo parecía que había sido las que había llevado más gente de los últimos años. Según este tío, no, llevó mucho menos gente, fue mucho menos agresiva y todo fue mucho más amateur, ¿no? Como este va de profesional, E é isso que destaco do texto, né? Bueno, pero él dice que, claro, como mínimo, lo de la respuesta de los anarquistas ahí en la huelga general llevó a que ahora, en el 17 de noviembre, los comunistas intentaran apartarse lo más posible, ¿no? Hacer su manifestación, apartándose mucho de los anarquistas. Y bueno, que los anarquistas también tampoco... Siempre hay tradicional las hostias, porque, bueno, se les salen a la calle, van a eso, ¿no? Pero nunca han dado así tanta importancia al 17 de noviembre, porque siempre lo han visto como una ceremonia mucho más ligada, bueno, con conexiones a la izquierda, ¿no? Siempre la cosa se fue un poco polémica ahí, ¿no? La presencia de los anarquistas en esa celebración, que para quien no sabe es cuando entran, ¿no?, los militares ahí en el Politécnico y se cargan unos cuantos estudiantes que se lo habían ocupado en el 73. Bueno, últimamente, y después hablo de la habla de, no estaba cantando, habla de la Mani, ¿no? Y pone ahí como episodios de la Mani, y cosas que destaco es como dice, como alguna gente, posiblemente anarquistas, posiblemente hooligans, que, claro, esto es muy típico en Grecia, ¿no? Los anarquistas hooligans ya no son anarquistas, son hooligans y punto. De hecho, bueno, atacaron a la policía fuera del parlamento, aunque eligieron un mal momento para hacerlo. Este es de estos estrategas, ¿no? Es de esto que lo tiene todo, seguro que le gustaría ir de general, ¿no? Ahí como los italianos, estos cuando fue lo del 15 de octubre, que también salió una entrevista con uno explicando cómo lo tenían todo preparado, tal cual, ¿no? Columnas militares, ¿no? Y hablaba como un teniente, ¿no? O un coronel, o un general. Bueno, iba hablando no sé qué, ¿eh? Que claro, aquel momento malo para hacerlo, porque cuando la marcha se estrechaba y el contraataque de la policía puso a todo el mundo a correr. Más enfrentamientos tuvieron lugar afuera de la embajada americana y luego en una calle allá. Aunque en el último caso fue una escasa multitud a la que se implicó en los incendios y las pedradas. La escasa multitud serán igual unos 100. Bueno, y este como americano que había estado ahí había vivido más multitudes. Y una carga de policía de moto delta rápidamente los echó. Los disturbios tradicionales de esta noche también fueron más leves que en años pasados, con una multitud de unas 50 personas reuniendo el valor y la locura para atacar el destacamento de la policía antidisturbios en Sturnari, ¿no? Que solo, al final, destacamento que han quemado ahí el garito del policía, ¿no? Que había una... justo encima de la Politécnica. Se podría decir que eran esta parte es buena. Se podría decir que eran inexpertos. La mitad de los molotovs se apagaron antes del impacto y el resto tuvieron muy, muy mala puntería, mientras que un compañero con una pata de cabra al levantar los adoquines del suelo era errático al producir municiones. Esta peña que espera que vayan a campos de entrenamiento, ¿no? No sé, estos no han estado ahí por Libia entrenándose. Y cuando se puso a trabajar, lo hizo delante de la gente, en vez de atrás. Esto se ve que es un punto importante. Así que si algún día te pones a arrancar adoquines, cuidado. Ponte atrás y no delante, que es para darle en la cabeza justo de los que van delante. Que en general son los que llevan el megáfono. Ya, no, sí, eso está bien. No sé si la perspectiva de él es esta. Así que un simple... No es. Porque como estaba delante, un simple avance de la policía fue todo lo necesario para perder una pila entera de piedras. Muy grave. Toda pero aquella munición. La policía va por delante y por detrás, ¿no? Las bueno, es... No. Ya, suena raro. Depende de las preferencias sexo. No sé qué quieres decir con eso, pero ¿un policía en particular o los... todos? No. Que en las manifestaciones te cierran por delante y te cierran por detrás. Bueno, en este caso estaban por delante y no estaban por detrás. ¿Únicamente? Sí. Joder, también. Ahí pasa mucho, porque a veces como, claro, aquellos se crea una confusión tal que ellos no saben, los intentan frenar el camino en determinado sitio, los intentan empujar, siempre básicamente lo que hacen es llevar la mani para un sitio, no encierran. Es raro, quien sé, por lo que he visto yo, en mi experiencia personal. Tengo que escribir un texto también ahí, diciendo, es que el tío, el que vi tiraba la piedra con una incapacidad, no tenía capacidad para dar en el ángulo, ¿no? Y falló todos los policías. Bueno, último acaba por destacar que fue un día mediocre. Okay. Yo me pregunto en qué disturbios ha estado este pavo. Porque igual, bueno, es que en Grecia llegó un punto tal que esto para ellos y para los griegos en general también, hay los anarquistas griegos, es un día mediocre. Y un poco de práctica, bueno, lo mínimo para tener una presencia digna en la calle. Esto que quiere hacer la revolución y la cosa, ve que la cosa va mal por ahí, que no va a hacer ninguna revolución. Ha servido para eso, para una presencia digna en la calle y un poco de práctica para los recién llegados, pero nada más. Bueno, son los recién llegados, son como yo, han estado todo el tiempo intentando escaparse, que es lo más inteligente que puede hacer un recién llegado. Bueno, el tío después va destacando como el parque ocupado de Zargia, que ahora está lleno de flores y olivos, que han logrado, ¿no?, desarrollar el parque a pesar de los intentos de la policía de acabar con el parque y tal, ¿no? Y destaca después al final que habla que ya no hay yonkis ni camellos, ¿no? Así que después que de echar la policía, la asamblea del barrio echó a los traficantes y a los yonkis, no con puños y palos como los anarquistas hacían en el pasado, sino con una persuasión consistente. A ver, la persuasión, esto ¿cómo va así? Me suena un poco. Vale, ¿eh? Me suena un poco. ¿El qué? Lo de echar a no, la ahí gente. ¿Eh? Nada, da igual. No, yo bueno, ahí tampoco entro en esa valoración crítica porque es una realidad, sobre todo ellos, por lo que entendí ahí, echaban sobre todo los camellos, no los yonkis. Un barrio lleno de camellos puede ser muy problemático para ti si quieres estar tranquilo, ¿no? Bueno, cualquier persona, cualquier tío que haya nacido en una favela en Brasil te dirá lo que es vivir en un barrio de narcotraficantes. Y alrededor de Zargia todo aquello es narcotráfico de lo peor. Por tanto, tampoco voy a entrar en el rollo de, claro, hacen de policía ahí. No sé si yo viviera en determinado barrio no lo acabaría haciendo, ¿no? Si tienes ese poder, lo acabarás limpiando, claro. Como acabarás por tener que echar algunos anarquistas también, si tienes la capacidad. Pero bueno. Bueno, pero esto decía que los han echado con una persuasión consistente. ¿Qué? ¿Hablando? ¿Con los camellos? En plan, ya os he avisado que no sois bienvenido. Porque si no echan como en el pasado los anarquistas hacían, no entiendo. Bueno, el cambio más grande en el último par de años parece ser la ausencia de una claridad estratégica que mucha gente en el espacio anarquista griego parecía tener en los meses posteriores a diciembre de 2008. Claridad estratégica. Ahora un gran palio parece colgar de todo. Por un lado debería esperarse si se actúa con tanta claridad y nos movemos a una nueva situación. Por otro lado, mucha gente con la que he hablado parecía referirse a un defecto común cuando mencionaban su lengua difiere de acuerdo con sus diferentes perspectivas políticas. Que su lengua difiere de acuerdo con su lengua será su sentido. Bueno, no sé, yo creo que es la traducción, está hecho una mierda. No sé si fue nuestro amigo, pero bueno. Defiere de acuerdo con sus diferentes. Una falta de perspectiva revolucionaria, de visión, de imaginación, de un plan para ofrecer a la sociedad ahora que todo el mundo sabe que el capitalismo está jodido. Yo no sé si todo el mundo sabe eso. Él se cree que sí, está convencidísimo. Este sentimiento es igual que el análisis ofrecido por varios veteranos diferentes de la guerra social con los que hablé hace 2 años, que cada cual a su propia manera decía que diciembre ilustraba los límites estratégicos de los anarquistas griegos. Lo que le jode a esta peña es que darse cuenta que no podrán hacer más que lo que han hecho en diciembre. O bueno, lo que han hecho en diciembre, llevado un poco, pues sí, se podría haber quemado mucho más también, es verdad. Pero poco más se podría, bueno, mi impresión es eso. Como quieren hacer la revolución, les ha jodido que diciembre no haya salido nada más. Y la falta de propuestas para lo que hay que hacer una vez que todos los bancos y las comisarías de policía hayan ardido. No sé, después que han ardido todos los bancos y policías de comisaría, yo digo que como esto de las totalidades es una gran falacia, nunca, esto no es, esto es imposible. Así que seguirán habiendo otros bancos y otras comisarías de policía. Y aunque han echado a todos estos banqueros y policías, ya aparecerán otros haciendo de banqueros y otros haciendo de policías y montando sus comisarías de policía. Igual soy yo que estoy resignado en este mundo. Pero me parece que la falta de claridad está más en la cabeza del Yankee. Este, ¿no? 2 años después permanecen las mismas debilidades, sin resolver a pesar de la claridad con la que fueron señaladas. En general, las tradiciones son más fuertes que las buenas intenciones. También me sorprendió oír que algunos de los compañeros más macarras, esto es patético, este parágrafo, o agresivos, estaban hablando bastante mal de la obsesión por los disturbios y defendiendo la necesidad de más organización o otros cambios en la práctica anarquista. Un grupo de ardientes luchadores, eso es lo que estaba intentando buscar, lo de ardientes luchadores, con lo que estuve en el 2009, que yo no sé cómo identifica si son más ardientes o son menos ardientes, solo en las manos, supongo, o hablando con ellos. Porque aquí los que conozco yo más ardientes, igual son en la calle, tampoco son tan ardientes. Bueno, que entonces estaban celebrando con razón la extensión de las tácticas anarquistas entre toda la juventud, ahora se quejaban del hecho que las ideas anarquistas no se han extendido igualmente. Cada vez más anarquistas. Ya eran muy anarquistas, de hecho, porque intentaban no pagar siempre que podían. Los griegos eran especialistas en eso. Ha aparecido un mogollón de espacios anarquistas, no sé, esta peña que espera tomar el parlamento y hacer su, o quemarlo para construir su otro parlamento y su otro órgano de poder o su gran asamblea revolucionaria, ¿no? Claro, está jodida porque ve que aquello les jode, ¿no? Que los jóvenes, sobre todo, lo que les gusta es divertirse en la calle y, bueno, y responder a la policía. Hay una dignidad en eso, se deja que les gusta de hablar de palabras como dignidad, ¿no? Solo que en cada mani se deje bien claro que la policía no es bienvenida en ningún sitio. Yo creo que eso ya es un gran avance. No hay ningún otro movimiento, bueno, entre comillas, ¿no? No, de hecho, sí, en Grecia se puede hablar más de movimiento. Yo creo que, de hecho, tienen mucha organización. El problema de la organización, mire, en España es tan organizado y no es tan agresivo en ningún aspecto. Así que creo que el problema está más en la organización, ¿o no? Es que hay mucha peña en Grecia que echa de menos tener un sindicato, anarco-sindicato, fuerte, como la CNT. Se echan de menos su CNT, sobre todo los antiautoritarios estos y todos los alfa-K. Los que les gustaría tener ahí un partido fuerte. Bueno, acaba con algo como: será interesante ver si los anarquistas griegos rompen con un modelo que les ha servido bien en el pasado. Están muchos presos, no sé si les ha servido también así, pero bueno, ahora que están afrontando una situación radicalmente cambiada. Para los anarquistas del resto del mundo, sin embargo, las siguientes fuentes de inspiración pueden venir y ya vienen de otros lugares, ay. Lejos y quizás más cerca de casa. Yo la verdad creo que los griegos siguen siendo la fuente de inspiración, se nota dónde van. Bueno, la otra noticia era que Grecia empieza a encarcelar a los que engañan al fisco. Han ido a por ellos. Se ve que han metido ya a 6 empresarios detenidos en 10 días en una campaña contra la evasión fiscal. Curioso, tienen una cosa que es fakelaki. Fakelaki, ¿sabes lo que significa? No. Pregunta, ¿qué significa esto? ¿Qué significa fakilaki? Exacto. Sobrecito, todo lo que es aki, como filaki, que es el besito, estos son diminutivos. Así que será un fakela, un fake, será un sobre, y el fakelaki será sobrecito, que es una plaga, ¿no? Que ellos consideran una plaga, ¿no? Bueno, sobre todo la administración, el gobierno, una lacra griega. Se ve que es muy común, ¿no? Lo de pagar pequeños sobornos en los hospitales, sobre todo, desde hace muchos años. Eso en Portugal no existe, por ejemplo, aquí tampoco creo. Es cosa más bien de tercer mundo, ¿no? De África. Así que digo que, claro, los griegos son un caso muy aparte, ¿no? Por más que intenten comparar los movimientos de otros países con los griegos, es que aquellos son una cosa de salvajes. Y ya lo eran. No son anarquistas solo en los últimos 20 años. Se han hecho más anarquistas. Bueno, no sé, mire, yo a este pavo le dedico una canción ahí rockera de la vieja escuela. Una canción y después... de ¡Dios! Nos estamos pasando a saco. Nos vamos a pasar, bueno, un poquito. Después, pero da igual. No, mira, puede pasar. No puede hoy pasar, además es rápido. Tenemos ahí una sección nueva. Pero bueno, esta musiquita y después entrará el jingle de la sección. Vale. Prepararos para apuntar, ir a buscar el bloque y tal, que vamos a pasar, tenemos una sección nueva de culinaria, vegana, vale, será rápido, así que no se preocupen, ya está, con esta musiquita. But I thank you. This will be the last. This will be the last song of tonight. It's for America. We come from America. Aquí estamos, muy bienvenidos, oyentes y oyentas, solo oyentas, a nuestra nueva sección gastronómica culinaria. Bueno, las mejores delicias de ese mundo mundial, ¿no? Viva la globalización. Así que no haremos recetas, solo recetas típicas y tradicionales aquí del barrio, ¿no? Y de casa, y de la abuela. Ah, y tenía una música para poner debajo, que quedaba bien. ¿Puedo ponerla? Sí, claro. ¿Y se escucha ahí bajito? Bajito, espera. Ah, sí, eso, es modernito. Pero queda bien estas cosas, que me debería buscar otra. Mira, va. ¿Escucháis? Ahí está. Aquí es la primera gran receta, que claro, es la primera de mi librito de recetas, que es una que yo tengo en memoria, para la peña que piensa que no, pero sí que la tengo en la memoria, pero siempre me he olvidado algún ingrediente. Así que he traído papelito. Pastel de chocolate vegano. Ahí apuntar y vamos allá. Qué bien, ¿eh? Quedó perfecto. Quedó de joder. Bueno, va. De harina. Harina. 2 tazas. Tazas de estas de grandotes, ¿no? De té. Uh-huh. Taza de té, ¿no? Sí, no. Un poco más grandes. Taza de café con leche. ¿Vale? Después, esto. 1 taza de azúcar. Un poquito de sal. Estos son los ingredientes de los secos. ¿Azúcar o azúcar moreno? Échale azúcar normal, que queda más dulzón. Y no, esto no va a quedar muy dulce, así que... después, 2 cucharitas de sopa de levedura. 2 cucharitas de sopa de levedura. Hay que repetirlo. Ahora lo estoy haciendo el gesto ahí. Le echan en... Esto todo, esto lo vas echando todo en una taza grande, ¿no? Un bol, ¿cómo se dice? Un bol. Un bol. Muy bien. me ayudante, que claro que todo por todo, toda la sección de culinaria siempre tiene ayudante. 6 o 8 cucharitas de cacao, de este que compras ahí en el supermercado, ¿no? Puede ser un cualquiera. Si es del más caro y se lo puede robar, pues roba del más caro, ¿no? De aquel para pasteles. Bueno, 6 o 8 cucharas de sopa también, ¿vale? Pero bueno, sí, acaba aquí. Estos son los ingredientes secos. Me parece raro de 6 o 8. Entre 6 y 8, Chu, perdón. Entre 6 y 7. Échale ahí como tú quieras. Esto es para una forma normal de pastel, ¿sabes? ¿Para cuántas personas el pastel? Bueno, depende del hambre de cada uno. Sí, pero... obviamente. Es que además yo puse 2 cucharas de sopa de fermento, pero yo le echaría, suelo echar un sobrecito de aquellas de fermento, de levedura, perdón. Que fermenta en portugués. Así que voy a repetir. Estos son los ingredientes secos. 2 tazas de harina, 1 taza de azúcar, sal, poquito. 2 cucharas de sopa, pero no, 1 bolsita de levedura. Y 6 a 8, yo echaría 8 para que quede más cacao, más chocolate. Cucharas de sopa de cacao. Y esto, lo mezclas bien, ¿no? Y ya está. Y después pasamos a los líquidos. 5 a 6 cucharas de sopa de aceite de girasol. Entre 5 y 6. Esto es mejor tirar siempre para el 6 y para el 8 como anterior, al máximo. ¿Qué cara es esa? De cucharas de sopa. De aceite. Cucharas de sopa. Sí, no, vale. Cuchara, no sopa. Okay. O sea, las cucharas, bueno, va. Cuando digo cuchara es una cuchara de sopa, ¿vale? 6 cucharas de aceite de girasol. Después, 1 cuchara de vinagre o zumo de limón. Que eso es para quitarle ahí el dulce. Bueno, supongo. No me preguntas por qué. Y, muy importante, 1 taza de leche de soja. Esto es lo que le da todo. Está en la leche. El secreto está en la leche de soja. Muy bien. Ahora lo mezclas todo. Muy bien. Esto no lo puedo hacer como el vegan metal chef ese, pero casi. Lo mezclas y sigue mezclando hasta que no tenga ahí ninguna burbujita, ¿no? Que sea todo aquí una cosa homogénea y la masa y tal, ¿eh? Y lo echas en la forma. Nada más. Esto es tan sencillo como esto. No voy a repetir. Esto ahora sería el momento que se fuera en la tele. Salía ahí, ¿no? El grafismo, ¿no? Ahí con los ingredientes. Y podías apuntar. Haremos un blog algún día destes con nuestras recetas. Lo echáis todo de una forma, lleváis ahí al horno una media hora, 40 minutos. Bueno, mirar, porque en general el mío siempre se quema. Ah, claro, acordaros de untar la forma con bueno, algo que no sea, algo que sea vegano, ¿no? Aceite de girasol, ya está bien. Y un poco de harina ahí. Vale. O entonces con margarina vegetal. Eso te iba a decir, la margarina tiene algo. Puede ser, sí, puedes echar margarina ahí. No, la margarina vegetal, aquella completamente 100%, no la de 3/4. Ya. Que esa no es vegana. Ya. Y ya está, y no sé, la semana que viene me acordaré de otro. Igual te puedes buscar tú uno. La idea es que traeremos siempre recetas veganas, porque ya sabes que esto en el movimiento no vamos a estar por aquí con huevos de gallinas maltratadas o cosas varias de que pueden haber torturado a algunos animales, aunque somos unos hipócritas de la hostia porque ninguno de nosotros es vegano. Exacto. ¡Ah, toma ya! Pero bueno, la creatividad está en esto, en el veganismo, en la cocina. Yo doy importancia. Por eso, ¿no? Que sea vegano. Porque lo otro todo el mundo sabe hacer y en internet se encuentra con facilidad. Ya está. Si tienes alguna duda, enviar un mail. Y ahora, temazo para acabar todo. Voy a meter una canción ahí que es como una receta de seitan. ¿Cómo hacer el seitan? Y no sé si es como hacer el seitan o no hacer el seitan. De un bandazo ahí del rollo, ¿no? De por ahí. Que duró poco tiempo. Han hecho, esto te traeré algunos temas más. Se llaman Arguiñanos Muertos. De hecho, era la música que yo tenía para dedicar a los Abertzales, todos que han triunfado en las elecciones generales del 20 de noviembre. Uh-huh. Y se llama Arguiñanos Muertos, de la banda, ¿no? Seitan Aurrera. Es que esta es la versión, hay versión en español. Yo voy a meter la versión en euskera. Vale, y acabamos así. Y un besito a todos. Y no sé qué quieres decir más. Nada, no, que... No dijimos... Bueno, que tú no vuelves hasta que vuelvas de vacaciones. No digas eso, eso es secreto. Me ha cagado. Ahora todo el mundo ya lo sabe. Bueno, no saben cuándo. Dios. Bueno, yo no estaré aquí en la próxima, pero habrá uno haciendo... Habrá un doble mío. Prepararos. ¿Doble tuyo? Sí, hay un clone mío que vuelve a esta tierra y estará por ahí haciendo de mí. Te vas a sacar de tu cárcel ahí de... va, no sé, besitos y buenas navidades y como es que dices tú siempre, a joderla, a liarla. Eso, sobre todo en Navidad, liarla bien o comer bien. Pues eso, nos escuchamos dentro de dos lunes, colgaremos esta vez sí todos los podcasts de los últimos podías colgar la receta y tampoco era muy difícil, es verdad. Sí, lo puedo poner también. Bueno, ya está. Pues mira, no hace falta que nos hagamos un blog. Que hay un blog, de hecho, claro, desde que el Chanquete tiene blog yo ya decidí que no quiero hacer uno. ¡Hola! Estamos en directo todavía, ¿eh? Sí, pero tiene blog, no sabía. Es que creo que no es necesario tener un blog, es más de lo mismo. Pero un modo blog del Chanquete, ir a visitar. Bueno. Hasta eso, dentro de dos semanas. Y lo que queráis, antes mis dientes, @gmail.com. Tanto, igual quieren proponer recetas o algo. Eso es una buena idea, que se me acaban rápido. Tengo un librito muy corto. Pero bueno, ¡hala! ¡Aliarla! Y eso. Y viva la Navidad. Pilota uratzen jarri zaitez, jarri ura berotzen, piper belza bota ezazu. Piperrak tarramua jarri zazu, eta ardo litro erdia ere.